¿Qué viniste a hacer hoy al juzgado? Hoy vine a prestar declaraciones y a hacer públicamente una denuncia por las amenazas que venimos sufriendo en estos 15 meses de la desaparición forzada por redes de trata, por el estado cómplice y proxeneta que tenemos, que no queremos más pibas desaparecidas para ser prostituidas, que no queremos más familias amenazadas como lo vengo haciendo yo en estos 15 meses. El día viernes estamos a los 15 meses de la desaparición de Joana, pintando murales con la consigna basta de trata, basta de estado proxeneta y cómplice de la desaparición de nuestras pibas en la calle 44, 3 y 4. Los sentimos muy intimidados por la policía número, la segunda de la ciudad de La Plata, el móvil sin patente, sin notificación de nada. Los quedó durante todo el tiempo que estuvimos pintando la cara de Joana. Después de ahí los dirigimos a hacer el mural con la consigna sin cómplice, sin judicialmente, no hay trata. Al día siguiente taparon la imagen de Joana. Hoy vengo también a denunciar eso, que la imagen de mi hija, me dolió levantarme al día siguiente y no estar en nuestra ciudad. Duele, pero sabemos de quiénes y quiénes fueron. Así que nada, el día viernes a la madrugada, después de hacer tantas movidas y tanto acompañamiento de la gente que me viene acompañando, alrededor de las 5 de la madrugada, escuché una frenada de un auto muy grande en la puerta de mi casa. Me levanté creyendo que había pasado un accidente. Cuando quiero salir de mi pieza hacia la habitación de mis hijos, que es la primera que está sobre la ventana que da al patio, escucho tres disparos, me asomo inmediatamente por la ventana de la pieza de mis hijos para resguardar la vida de mis cuatro hijos menores de edad. Veo que la puerta de calle estaba abierta, al costado del muro que yo hice después de los dos tiroteos que he sufrido también hace unos meses atrás. Al día siguiente de que hicimos una marcha nombrando al oficial de servicio Sala, al servicio de calle de la DDI, por las amenazas, las amedraciones que venimos sufriendo nosotros como familia víctima, veo a un masculino, más o menos alrededor de 30 y pico, 40 años, morocho, con un arma de doble caño. Yo lo veo ahí por la ventana, él cuando me clavó la mirada empezó a hacer mucho más disparos. Alrededor, yo creo que fueron más de 8 o 10 disparos. ¿Iban dirigidos donde vos estabas? Sí, hacia la ventana donde yo estaba asomada. Yo atiné a levantar un colchón, apoyarlo sobre la ventana. Mis hijos todos en una crisis de desesperación, porque son todos menores de edad. Yo pidiéndole que se arrastren para la otra pieza y que se metan abajo de las camas. Yo logré que el colchón quede parado y simular que yo todavía estaba ahí asomada en la ventana. Me voy para la pieza, trato de calmar a mis hijos. Agarro el celular y empiezo a llamar al 911, lo llamé más o menos a las 5 y 10 de la mañana, lo volví a llamar a las 5 y 20 de la mañana, el 911 se hizo efectivamente en mi domicilio a las 6 menos 10 de la mañana, ya habían pasado más de 40 minutos cuando el tipo estaba todavía en mi domicilio, seguía disparando como si nada, a 6 metros de donde dio la frenada y empezaron los disparos. Yo tengo la custodia federal, hoy también vengo a denunciar eso también. ¿No había custodia pública esa noche? Había custodia. Pero disparó. Igual disparó. Si vos me preguntás a mí en qué distancia está la custodia federal, yo te tengo que decir de 6 a 8 metros de donde dio la frenada, donde se hizo los disparos, donde el tipo bajó, subió, hasta se habrá fumado un pucho y tomándose una lata de birra. Sinceramente, soy así de honesta. Si vos me preguntás a qué distancia estaba yo de la frenada del auto hasta que el tipo bajó y empezó los disparos, yo te tengo que decir que tengo más de 20 metros de la calle hacia el fondo de mi casa donde se encuentran mis hijos. ¿Cuánto tiempo estuvo disparando? Más o menos yo calculo que el tipo habrá estado ahí unos 30 minutos, 40 minutos mínimo. ¿Con la presencia policial? Con la presencia provincial. Cuando vino el móvil de Villa Ponsate con un oficial tomándome el pelo, me dijo acá no pasó nada, acá no, nadie escuchó nada. Yo, muy enojada, le dije que no me iban a hacer callar, que yo no estoy loca, que yo estoy segura de todo lo que vi, que le mostré la frenada, cómo quedaron las huellas del auto en la puerta de mi domicilio. Me dirijo a donde estaba la custodia federal con un sueño muy profundo. Le golpeo dos veces la ventanilla al ver que no se despierta, lo declaré, por eso lo digo, le pateé la puerta del auto y le pedí que se levante. Él tiene sus obligaciones, pero también tiene sus derechos, o sea... Entiendo que tienen derecho a dormir, a salir a calentar una pava de mate y ir a comer, a donde sea. pero ante todo tienen que estar respondiéndome a mí y a mis hijos, porque para eso están. ¿Qué te dijeron en el juzgado de ese hecho? Me dijeron que él está citado para declarar y que... Y de lo mismo, o sea... ¿El tipo que disparó, disparó cara lavada, digamos, no estaba sí. tapado o algo? No, no estaba tapado. ¿Pudiste identificarlo? ¿Podés identificarlo? Si yo lo vuelvo a ver, la cara de ese sujeto no me la olvido nunca más. Sinceramente, él me vio, yo cuando le clavé la mirada como diciendo, estoy acá, volvió a disparar. O sea, el tipo sabía que iba y por quiénes iba. Ahora, a pesar de los disparos... imagino que han quedado alojados los balazos en algún lado. ¿La justicia no hizo nada con esto? Mandaron los peritos de la Fiscalía número 17 que quedó en turno, la policía bonaerense, cuando yo vengo denunciando públicamente, gente, ustedes saben porque me vienen acompañando desde el día 27 que empezamos la búsqueda, yo vengo denunciando que acá hay complicidad. Primeramente del Estado cómplice. Segundamente de los prosenetas que vienen regenteando y siguen regenteando el cuerpo de nuestras pibas, siguen amenazándonos a nosotros como familiares y víctimas. Sigue habiendo complicidad de la comisaría muy cercana de la novena. Cuando el oficial Sala sigue regenteando el cuerpo y sigue facilitándole la droga a nuestros pibes. A nuestros pibes los desaparece un gatillo fácil. A nuestras pibas la desaparece el proseneta, los prosenetas que siguen regenteando el cuerpo de nuestras pibas. Hoy a 15 meses de la desaparición de Joana, intentaron secuestrar muchísimas pibas de salida de hacer mandado a pasear al perro o pibas de las facultades. Hola, loco, lo están desapareciendo a nuestras pibas, el Poder Judicial no está haciendo nada, el Estado cómplice no está haciendo nada porque sigue avalando que a nuestras pibas la desaparezca el Estado para ser víctimas de redes de trata. Yo hoy vengo a denunciar públicamente, loco, no los callemos más, no miremos más para otro lado, los tenemos que dar cuenta. Tenemos que salir a la calle como minas, como madre del dolor, a hacerlos escuchar los gritos de nuestras pibas. A nuestras pibas las están desapareciendo, no desaparecen porque quieren, no desaparece gente porque se la llevó un machito. La desaparece el Estado primero que las redes de trata. Basta de mirar para otro lado, escuchemos, miremos a nuestras pibas. Marta, en algún momento cuando la causa pasó de la justicia ordinaria a la justicia federal estabas entusiasmada. ¿Te decepcionó la justicia federal también? Me decepcionó todo. Sinceramente me decepciona cada día más este poder judicial de mierda que tenemos. O sea, las manchitas que tienen ahí no es porque hicieron las cosas bien, loco, no. A mí me quieren hacer callar, pero a mí no me van a hacer callar. Porque yo tengo, mi palabra tiene más poder que las balas que yo estoy recibiendo. Si a mí ellos se creen que porque me tirotearon una vez la casa dos veces, y bueno, tiroteámela 5 veces más, pero esas 5 veces yo voy a salir 10 veces en los medios denunciando públicamente la complicidad que hay. ¿Por qué? ¿Se sienten tocados? ¿Sienten que le estamos metiendo el dedo en el orto? ¿Por eso vienen esas amenazas? No me van a callar. Los gritos que mi hija está pidiendo de ayuda, los estoy gritando yo, basta. Devuelvan a todas nuestras Joanas que los siguen faltando en la casa. Los siguen faltando nuestras hijas, nuestras amigas, nuestras pibas. Basta, mi nieta hace más de un año que está esperando a su mamá. ¿Por qué tenemos que permitir que a nuestros hijos, a nuestros nietos, les sigan faltando nuestras hermanas, nuestras madres en las casas? Basta, loco. Digamos, basta este poder judicial machismo que tenemos. El patriarcado se tiene que caer y lo tenemos que hacer en conjunto. Basta. Basta de desaparecer a nuestras pibas para ser prostituidas. Doctor Ortel, doctor, ¿hay algo que se puede hacer para proteger un poco más a Marta y que esta situación es así? Acompañarla permanentemente. Acompañarla y visibilizar permanentemente el estado de la causa. Digo, nosotros lo hacemos desde la parte judicial y están ustedes a acompañarla desde la parte social, que es lo que mejor le puede hacer a ella. ¿Ha habido algún avance en la parte judicial? Hay avances, pero que no tienen resultados. O sea, no tienen resultados los que nosotros estamos buscando, lo que nosotros estamos esperando. Hay una actividad judicial, hay una actividad intensa, pero sin resultado, con lo cual mucho no nos sirve. ¿Usted me quiere decir allanamientos y algunos procedimientos así? Hay allanamientos, hay líneas de investigación, digo, hay cosas que se están haciendo, pero lamentablemente sin resultado positivo para nosotros. ¿Y alguna de las líneas de investigación apuntan a lo que dice Marta? Sí, claro. Ahí en la causa se han desprendido otras investigaciones en función de lo que está diciendo Marta. Sí. Gracias. ¿En qué sentido? Si están privilegiando algunas líneas de investigación por sobre otras. Nosotros privilegiamos siempre la búsqueda de Joana, ¿sí? Y el encontrar a Joana. Digo, en las otras causas, que son causas que tienen que ver con drogas, que tienen que ver con otros aspectos, digo, son secundarias para nosotros. Digo, la prioridad siempre es encontrar a Joana. Gracias, ¿eh?